Miércoles 28 de enero. Escuchen lo que dice el Señor: levántate, presenta tu pleito ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Miqueas 6, versículo 1. Los cinco primeros versículos del capítulo 6 del libro de Miqueas relatan a Dios en un momento de catarsis en el que se dirige al pueblo con la pregunta: ¿qué les he hecho para que me traten así? Esta pregunta resuena el Viernes Santo, cuando recordamos a Jesús crucificado. Algunos lloraban, mientras que otros gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Un Dios que parece desahogarse como un ser humano frustrado por sus esfuerzos en vano. Es muy humano verse en momentos extremos en los que queremos gritar a los cuatro vientos. La catarsis significa liberarse de aquello que nos oprime o, al menos, aliviar nuestra carga mediante alguna acción. Aquí Dios gritó, en otro momento, frente al cuerpo de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Gritar reduce el nivel de estrés y baja la tensión. Llorar genera calma y sensación de alivio. Reírse a carcajadas nos calma y disminuye la ansiedad. Compartir nuestros problemas con alguien que nos escucha sin juzgarnos ayuda a entendernos y sentimos contención. Orar regula la respiración, calma el cuerpo y proporciona alivio psicológico. Confesar nuestras culpas genera alivio y nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y con otros y otras. El canto comunitario es una catarsis colectiva que alivia y entusiasma, y que fortalece el espíritu. Que Dios nos dé brazos que nos contengan en el dolor. Voces que nos acompañen en el canto. Corazones cálidos en el silencio. Y nos regale amor para compartir. Que su paz nos llene y nos haga libres. Amén. Jonathan Schubert para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.